Conozcamos todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la licenciada Mabel Remón, que fue además compañera nuestra también en algún momento en el área de prensa, ha trabajado hace muchos años con el tema de discapacidad y es la primera perito intérprete de la Corte Suprema. Pero además, Mabel es la titular del programa de asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, y por eso queremos hablar con ella. Mabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Es una alegría estar con amigos y compañeros que siempre están presentes en todas las temáticas que están relacionadas con lo social. Gracias. Mabel, contanos cómo es el programa que están haciendo ustedes para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Lo que se trabaja en el programa es asistencia directa a la Administración de Justicia para hacer los ajustes razonables para que la persona con discapacidad tenga un efectivo acceso. Es decir, ¿qué requerimientos se necesitan para que la persona no encuentre barreras en el ámbito de la justicia y poder ser interpelada como el resto de las personas? Sí. Ese es nuestro trabajo. Para ejemplificarlo, por ejemplo, jóvenes con discapacidad intelectual que pueden estar ya sea implicados en un hecho delictivo porque fueron llevados o son las víctimas, muchas veces no tienen una comprensión de lo que significa un acto jurídico y nosotros los asistimos para que las partes, y cuando digo las partes hablo del Estado mismo y de la persona, puedan lograr un equilibrio y comprender ese tipo de lenguaje. Perfecto. Esto está también ahora, en las próximas semanas, se estará dando el rango de ley a la creación del Programa Nacional de Asistencia, ¿no? Sí. Les cuento que además es el primer programa de su tipo que además cumple la convención en plenitud, el artículo 13, 14 de la convención y el 12, no existe en el resto de América. Y me atrevería a decir que en Europa tampoco, porque varios países nos han llamado y consultado. Vos contás por ahí en alguna entrevista que el tema cómo surgió en una relación con la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Que un día preguntó por qué no estabas y dijiste, estabas asistiendo a una persona que es un discapacitado. Sí, fue un caso gravísimo que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, precisamente en San Martín. Una persona que fue juzgada y sentenciada sin haber él podido participar plenamente del juicio, es decir, Nunca se enteró porque se lo culpaban y jamás pudo hacer una declaración. Claro, era sordomudo. Sí, sordomudo y tampoco había asistido a la escuela, ¿no? Sí. Había ido hasta jardín y nada más. Bueno, estas irregularidades que no se dan solo, ahí entran todos los actores judiciales en juego, porque también, ¿cómo le hicieron las pericias psicológicas que figuraban que existían? Una serie de irregularidades que darían a la nulidad absoluta, ¿no? Y sin embargo lo sentenciaron. Fue un caso testigo. Claro. Bueno, ¿y cuál es el paso que falta entonces ahora para terminar esto? ¿Tiene que convertirse en ley? Sí, porque se aseguraría que cuando uno recupera un derecho, cuando uno cobra un espacio de derecho, y hablo de los derechos humanos, es muy difícil retroceder sin costo altísimo para las propias personas. Seguro. Por eso se quieren los legisladores asegurar de que no ocurra esto con un eventual cambio de gestión. Sí. Y para que perdure hacia las personas que hasta el presente jamás existió en el ámbito de justicia la idea de este tipo de asistencia. Siempre se llamó un perito externo o un perito dentro de la corte o los propios cuerpos médicos forenses, que si bien saben mucho, desde luego, desconocen cómo es la relación con la discapacidad. Sí, no, seguro. Perfecto. Mabel, te agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor. Por supuesto, siempre es un placer además escucharte. Gracias a ustedes y un abrazo enorme. Un abrazo. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la señora Silvia Irigaray, presidenta de Madres del Dolor, quien están lanzando una campaña vial de seguridad vial llamada Bandera Roja. Queremos que nos cuente, Silvia, cómo le va, la estamos saludando, y queremos que nos cuente de qué se trata esta campaña llamada Bandera Roja. Hola, bueno, nosotras desde Madres del Dolor tratamos siempre de impulsar novedades que tengan que ver con hacer mejor las cosas en el tránsito. Y bueno, hemos copiado lo que en otro país estaban haciendo con los niños que no escuchan. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Así que empezamos a tramitar los permisos, nos fuimos a una escuela donde hay niños hipoacúsicos, ellos mismos hicieron las banderas con una telita roja y el palito, y es en la que ellos van a utilizar cuando tengan que cruzar una calle. Uh-huh. Hicimos unas gacetillas, y en la gacetilla dice: proyecto Bandera Roja, sí a respetar las diferencias, proyecto de seguridad vial con personas hipoacúsicas, si ves la bandera roja no toques bocina, solo frená. Bueno, ese es el mensaje. La verdad que los chicos nos acompañaron a cruzar una avenida muy, muy ancha en uh-huh. Bécar, uh-huh. con sus docentes, por supuesto, y ellos, mientras iban agitando sus banderitas, nosotros entregábamos estas gacetillas, que es en parte lo que les acabo de leer. Pero muy lindo, porque estamos haciendo algo antes que venga la mala noticia, ¿no? Es un poco eso. Claro, porque además recordemos que la Asociación Madres del Dolor está nucleando a gente que ha perdido familiares, hijos, familiares en accidentes de tránsito, ¿no? Además, claro. Bueno, también en estos delictivos también, ¿no? Claro que sí. Pero sí, bueno, sí, la idea sin es... Más lejos, uh-huh. sin ir más lejos, en mi caso, yo soy la mamá de Maxi, Maximiliano uh-huh. Trasca, y no uh-huh. es de tránsito, es sí, un sí. caso de gatillo, fácil, de gatillo pero, fácil, de violencia. Sí. Pero no importa, nosotras uh-huh. estamos unidas uh-huh. absolutamente en todas las campañas. Sí, y sí, les sí. digo que uh-huh. fue una alegría la jornada de esta mañana, porque uh-huh. son niños que están uh-huh. con una sonrisa muy grande, y bueno, y es ayudarlos a que puedan cruzar una calle más tranquilos, y que la gente aprenda a respetar que una bandera significa uh-huh. que no te gastes en tocar bocina porque no te escucho. Ese es el mensaje, ¿no? Uh-huh. Sí, no, la idea también de respetar cuando alguien, bueno, por supuesto, además de las diferencias, cuando alguien está cruzando la calle, cuando una persona, un ciego o cualquier otra persona claro. también que tenga alguna discapacidad quiere cruzar, que lo dejen pasar. Es decir, respetar claro. las rampas para discapacitados en las calles, que muchas veces no se respetan. Es decir, la idea de que el prójimo, es decir, necesita que lo respetemos, es eso, nada más. Es claro. una forma de trabajar y de ayudar a la gente. ¿Y cómo va a seguir esta campaña? ¿Van a seguir recorriendo colegios, haciendo una concientización? Sí, la verdad que fue una experiencia tan linda, donde nos damos cuenta que también se pueden hacer cosas diferentes, porque esto es algo diferente. La uh-huh. verdad que nunca a nadie se le había ocurrido. Y sí, bueno, sí. y gracias a que una de las mamás que está conmigo, bueno, había estado hace muy poco tiempo invitada uh-huh. a un congreso, y bueno, y la gente de Filipinas es la que contó lo que hacía. Entonces, uh-huh. Inmediatamente nos pusimos a ver, ¿dónde lo podemos implementar? Y bueno, la mamá que viajó, que es Vivian, la mamá de Kevin sí. Sedano, ella es de Vivian Perrone. Uh-huh. Exacto, Vivian Perrone, inmediatamente uh-huh. se fue al municipio de San uh-huh. Isidro uh-huh. y la escucharon. Entonces, fue declarado de interés municipal este proyecto de Bandera Roja. Bueno, ahora continuaremos. Sí, esto sí. no tiene que quedar solamente acá, tiene que, ojalá que se vayan interesando muchos municipios, y yo que soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo una escuela bastante cerca donde veo salir a niños que van tomados de la mano de sus padres o abuelos, y está la avenida Juan Bautista Alberdi, y la verdad que lo tengo en mi cabeza. Me encantaría, me tengo que poner a averiguar pero hacerlo. Perfecto, perfecto. Silvia Irigaray, le agradecemos mucho haber estado en La Gente y su Defensor de Madres del Dolor, hablando para nosotros, y además con una campaña de concientización Bandera Roja. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. En Santa Fe, las penas son todas para el trabajador. Del relevamiento efectuado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, RENATEA, en 700 operativos desde Coronda a Rufino, al sur de Santa Fe, en más de 200 se encontraron a peones que hacen jornadas de 12 horas, pago con mercadería, trabajo infantil y la naturalización de la explotación laboral prohibida. La coordinadora del Área de Políticas de Inclusión y Derechos Humanos del organismo, Vivian Espejo, explicó que la acción de reducir a la servidumbre consiste en someter a otra persona al poder y a la propiedad de otro. El sujeto pasivo carece de toda libertad individual y se encuentra reducido a la calidad de cosa o animal doméstico, conceptualizó la funcionaria. El RENATEA se creó en el año 2011 y opera bajo la ley 26.727. Tiene la función de regular el trabajo en negro en el ámbito rural y considera como empleado agrario a todo aquel que manipule materia prima. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.